conmigo esta noche, que no hay consuelo que valga. Cuando te extraña mi pecho, siento un vacío en el alma. Vení, que cuando no estás conmigo el corazón se me hiela, y cuando estás cerca siento que ardo por dentro y por fuera. Vení, que ya no me quedan rezos para pedir por tu nombre, y de esta pasión que siento hasta los santos se esconde. Vení, que me estoy muriendo por estrecharte en mis brazos, y alégrame cuando adentro las penas se hagan pedazos. Vení, que es una injusticia dejar que este amor se muera, si una lluvia de caricias dentro de mi alma te espera. El amor ausente, el alma pende de un hilo. Milagro que uno lo tiene, no hay que darlo por perdido. Vení, y aguanta la primavera en este pecho con frío, y aroma de flores nuevas le andan peleando al olvido. Vení, que sin pronunciar palabra voy a salir a tu encuentro. Mi boca deshabitada vive esperando tus besos. Vení, que me estoy muriendo por estrecharte en mis brazos, y alegrarme cuando adentro las penas se hagan pedazos. Vení, que es una injusticia dejar que este amor se muera, si una lluvia de caricias dentro de mi alma te espera. Vení, que es una injusticia dejar que este amor se muera, si una lluvia de caricias dentro de